las 4 y quieres ver el sol. No esperas a nadie, a nadie que te complete. Solo quieres un poco. Tantas cosas ves en la ciudad, tantas cosas grandes, tan grandes que no hacen falta. Que no te hacen falta si pensas. Nada de lo que te preocupas. Decirte que todo da igual, y aunque quieras mentirte, no podés, no podés, porque el aire es extraño y no podés pensar, y la gente te son las 7, el cielo ya no está. Te volvés temprano, temprano.